Palabras del Papa en la Misa del Peregrino en Santiago de Compostela. Señor Arzobispo, queridos hermanos del Episcopado, queridos hermanos y hermanas, llego hoy a la última etapa de mi viaje por tierras de España, precisamente en el lugar que los antiguos llamaban Finisterre, y que ahora es una ventana abierta hacia las nuevas tierras, también cristianas, que están más allá del Atlántico. He pasado ya por diversas iglesias locales diseminadas por la espléndida geografía de este querido país. He visitado también algunos santuarios y en este momento me encuentro cerca de uno de los lugares sagrados más célebres en la historia, famoso en el mundo entero, la Catedral Basílica que encierra la tumba de Santiago, el apóstol que, según la tradición, fue el evangelizador de España. Esta hermosa ciudad, Compostela, ha sido durante siglos la meta de un camino trazado sobre la tierra de Europa por las pisadas de los peregrinos que, para no extraviarse, miraban los signos estelares del firmamento. Peregrino soy yo también, peregrino mensajero que quiere recorrer el mundo para cumplir el mandato que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a evangelizar a todos los hombres y a todos los pueblos. Peregrino traído a España por Teresa de Jesús, he admirado los frutos de la tarea evangelizadora que tantos miles de discípulos de Cristo han realizado a lo largo de 20 siglos de historia cristiana. Peregrino que ha recorrido las benditas tierras hispanas, sembrando a manos llenas la palabra del Evangelio, la fe y la esperanza. Ahora estoy con vosotros, queridos hermanos y hermanas, venidos de todas las diócesis de Galicia y de tantas partes de España. En esta misa del peregrino, el obispo de Roma os saluda a todos con afecto eclesial. A vuestros prelados y a todos los participantes. Me alegra veros aquí tan numerosos y saber que durante todo el año santo compostelano diversos millones de peregrinos, más que en los precedentes años santos, han venido a Santiago en busca de perdón y de encuentro con Dios. Vamos. vamos a celebrar la Eucaristía, el culmen y centro de nuestra vida cristiana, la meta a la que nos lleva la ruta de la penitencia, de la conversión, de la búsqueda incesante del Señor, actitud propia del cristiano, que siempre debe estar en camino hacia Él. Depositada en el mausoleo de vuestra catedral, guardáis la memoria de un amigo de Jesús, de uno de los discípulos predilectos del Señor, el primero de los apóstoles que con su sangre dio testimonio del Evangelio, Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Los representantes del Sinedrio pretendieron imponer la ley del silencio a Pedro y a los apóstoles que atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos ellos de gran favor. Os hemos ordenado, les dijeron, que no enseñéis sobre este nombre. Y habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis dado muerte, suspendiéndole de un madero, pues a ese le ha levantado Dios a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel penitencia y remisión de los pecados. Nosotros somos testigos de esto. Lo es también el Espíritu Santo que Dios otorgó a los que le obedecen. La misión de la Iglesia comenzó a realizarse precisamente gracias al hecho de que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, recibido en el cenáculo el día de Pentecostés, obedecieron a Dios antes que a los hombres. La obediencia la pagaron con el sufrimiento, con la sangre, con la muerte. La furia de los jerarcas del Sinedrio de Jerusalén se estrelló con una decisión inquebrantable, la decisión que a Santiago el Mayor le llevó al martirio. Cuando Herodes, como nos dicen los hechos de los apóstoles, echó mano a algunos de la iglesia, para maltratarlos. Y dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Él fue el primero de los apóstoles que sufrió el martirio. El apóstol que desde hace siglos es venerado por toda España, Europa y la Iglesia entera aquí en Compostela. Santiago era hermano de Juan Evangelista, y estos fueron los dos discípulos a quienes, en uno de los diálogos más impresionantes que registra el Evangelio, Jesús hizo aquella famosa pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo tengo que beber? Y ellos respondieron: podemos. Era la palabra de la disponibilidad, de la valentía, una actitud muy propia de los jóvenes, pero no solo de ellos, sino de todos los cristianos y en particular de quienes aceptan ser apóstoles del Evangelio. La generosa respuesta de los dos discípulos fue aceptada por Jesús. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis. Estas palabras se cumplieron en Santiago, hijo del Zebedeo, que con su sangre dio testimonio de la resurrección de Cristo en Jerusalén. Jesús había hecho la pregunta sobre el cáliz que habían de beber los dos hermanos, cuando la madre de ellos, según hemos leído en el Evangelio, se acercó al maestro para pedirle un puesto de especial categoría para ambos en el reino. Pero Cristo, tras constatar su disponibilidad a beber el cáliz, les dijo: beberéis mi cáliz, pero el sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí otorgarlo. Es para aquellos para quienes está dispuesto por mi Padre. La disputa para conseguir el primer puesto en el futuro reino de Cristo, que su comitiva se imaginaba de un modo demasiado humano, suscitó la indignación de los demás apóstoles. Así pues, junto al apóstol Santiago, se construye en nosotros la Iglesia del Dios viviente. Esta Iglesia profesa su fe en Dios, anuncia a Dios, adora a Dios. Así lo proclamamos en el Salmo responsorial de la liturgia que estamos celebrando. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos. que todos los pueblos te alaben. Mi peregrinación por tierras de España acaba aquí, en Santiago de Compostela. He pasado por vuestra patria, predicando a Cristo crucificado y resucitado, difundiendo su evangelio, actuando como testigo de esperanza, y he encontrado por todas partes apertura generosa, correspondencia entusiasta, afecto sincero, hospitalidad afable, capacidad creadora y afanes de renovación cristiana. Por eso, en este momento, deseo proclamar y celebrar con las palabras del salmista la gloria y alabanza de Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea para la mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam, todo este servicio del obispo de Roma peregrino, con tal espíritu lo comencé y os ruego que así lo recibáis. En este lugar de Compostela, meta a la que han peregrinado durante siglos tantos hombres y pueblos, deseo, junto con vosotros, hijos e hijas de la España católica, invitar a todas las naciones de la Europa y del mundo, a los pueblos y hombres de toda la tierra, a la adoración y alabanza del Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén. Palabras del Papa a los hombres del mar en Santiago. Sean mis primeras palabras de afectuoso saludo en el Señor para vosotros y para cuantos en alta mar me escuchan por la radio. Quiero deciros enseguida que me siento muy a gusto entre vosotros. Es una sensación de íntimo agrado, de gozo correspondido, porque sé que también vosotros deseabais ardientemente ver y escuchar al Papa y estar junto a él. Este sentimiento común que ahora estamos viviendo se eleve hoy y siempre como un canto de alabanza perenne a la gloria de Dios Padre. A ello nos invita, como su encanto particular, este lugar donde nos encontramos, la espléndida plaza del Obradorio y la Basílica Compostelana.